manipulado por los gobiernos, todo lo contrario, ¿no? Está la gente ahí haciendo memoria y la están como propuesta cultural muy, muy importante. Ahí están, está Javier escuchando, conectando por www.fmlatribu.com. Te propongo, Abelardo, ir a una tanda. Meta. Y después seguimos musiqueando y pasando algo de música de tu disco. Dale. Meta. Podemos. Vamos. Escuchar algo de... Ahí está, seguimos por La Otra Oreja en vivo, Abelardo Martín. Estás escuchando Desde La Otra Oreja.